Vibras hoy, 95.5 Calle, la radio de la ciudad. XHNAS con 10.000 watts de potencia. Boulevard Obregón, número 216, local A, esquina con Otero. Colonia Reforma. Código postal 85.800. Navojoa, Sonora, México. Comunícate a cabina 421-2999. Oficina 422-2999. Y en nuestras redes sociales como Calle, la radio de la ciudad. Grupo Audiorama Comunicaciones. Informe 24, todo el día en la noticia. Informe 24 minutos desde la Ciudad de México con Alberto Peláez. Informe 24 Nacional, todo el día en la noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es la una de la tarde en el centro de México, soy Alberto Peláez, empezamos. Informe 24.mx. Síguenos también en nuestro portal www.informe24.mx. Facebook, Informe 24 Nacional. Síguenos también en tu ciudad como Informe 24 y el nombre donde radicas. Twitter, @ Informe 24 Digital. Mantente informado de nuestro país y de todo el mundo en nuestras redes. Informe 24. Informe 24, todo el día en la noticia. ¿Buscas un vino elegante, fácil de beber, suave y que combine a la perfección con tus comidas? Grupo Hiera presenta la variedad correcta de vinos de mesa. Tintos con las mejores uvas de viñedos reconocidos a nivel mundial. Blancos con detalles de frutas de calidad y con la experiencia de una marca que ha trascendido. Hiera, a nivel nacional, importador a la viña. 5526-232680. Escucha Informe 24 Nacional desde la Ciudad de México con Alberto Peláez. Un nuevo estilo de ser éticos en la noticia. Informe 24 minutos. Más información en menos tiempo. Informe 24, todo el día en la noticia. Informe 24.mx. Informe 24. El resumen. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este jueves que insistirá en plantear parcialmente su reforma electoral después de que el legislativo despachara su plan A. La mandataria indicó que que se reiterará el planteamiento de ampliar la decisión de los ciudadanos a otros temas en las consultas públicas, algo que ya no se incluyó en su plan B recién aprobado. Después de que el gobierno de México ha mandado 4 cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba en distintos buques de las Fuerzas Armadas, las autoridades de la isla pidieron a nuestro país que se reserven todos los detalles de lo enviado para no comprometer la entrega, principalmente de alimentos y medicina. El gobierno de la República de Cuba, mediante una nota diplomática, solicitó a la administración de la presidenta Sheinbaum que se gestione la clasificación como reservada y México accedió a su clasificación por 5 años. La presidenta se mostró orgullosa de apoyar a Cuba con el envío de ayuda humanitaria y rechazó las versiones sobre el supuesto ocultamiento de información sobre el respaldo mexicano a la isla caribeña. Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba, al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano. Orgullosa estoy de apoyar al pueblo de Cuba porque es la mejor tradición diplomática que ha tenido nuestro país, afirmó en la conferencia de Palacio Nacional. En 50 minutos, diputados aprobaron con 423 votos a favor y en 37 en contra y 0 abstenciones el dictamen en lo general y lo particular que permitirá a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte construir hospitales. Luego de la maratónica sesión de más de 14 horas para aprobar el Plan B de Reforma Electoral, los coordinadores parlamentarios acordaron iniciar otra a las 2:40 de la madrugada de este jueves para regresar hasta el próximo 14 de abril al Salón de Sesiones. En México, El Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes se conmemora cada 9 de abril, establecido en 2017 para sensibilizar sobre el derecho de los menores a vivir en familia. Se busca promover la adopción responsable y agilizar procesos. Autoridades capitalinas detuvieron a dos jóvenes presuntos asesinos del estilista Miguel de la Mora. La noche del lunes 29 de septiembre de año pasado, el estilista fue asesinado sobre la avenida Presidente Masaryk, en Polanco. Ángel Jorel, DR, de 19 años, fue asegurado en la alcaldía Cuauhtémoc, en tanto que Kevin Anthony, HR, de 24 años, fue detenido en Sahuescoltel, en el Estado de México. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que el reiterado ataque contra Líbano hará que las negociaciones de un alto el fuego con Estados Unidos carezca de sentido. El primer ministro de Israel, Netanyahu, declaró este jueves que ha dado instrucciones para que Israel inicie conversaciones de paz con el Líbano, que incluirán también el desarme de Hezbollah. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, hizo un llamado a los aliados de la OTAN para que se mantengan unidos en la defensa del derecho internacional y criticó recientes comentarios del presidente Trump sobre la isla Ártica. Trump expresó su frustración por la falta de voluntad de la OTAN para involucrarse en el conflicto contra Irán, que él mismo inició junto con Israel, afirmando en una publicación en redes sociales que la Alianza Atlántica no estaba presente cuando se la necesitaba y que tampoco estaría allí. Si volvemos a necesitarla, recuerden Groenlandia, ese gran trozo de hielo mal gestionado. En fin. Bueno, empezamos con la información. Ya tenemos a José Luis Plaza. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes al auditorio. Y bueno, hoy la jefa de gobierno dice que todas las obras que se están haciendo para el Mundial, todo lo que es la adaptación de la calzada de Tlalpan, también el remozamiento de la línea 2, la actualización de los convoyes, todo esto va a estar listo entre abril y mayo. O sea, que no estemos así apanicados, pero que sí todo va a estar, y eso es una inversión de más de 5,000 millones de pesos, lo que se está haciendo. Bueno, va mejor, pero de todos modos. Esa es otra cuestión, pero esa le corresponde al gobierno federal. Ya, entonces, bueno, claro. Entonces, sí, ahí sí, pues se podría meter, pero no puede. Ya. Bueno, Alberto, gracias. José Luis, gracias, buenas tardes. Bien. Y los diputados dejaron de lado la discusión del plan B de la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum para intercambiar injurias y acusaciones que se convirtieron en franca competencia por demostrar que expresidentes y dirigentes partidistas han sido más corruptos. En la sesión, que se prolongó por más de 14 horas, los nombres de dirigentes como los emecistas Dante Delgado, Jorge Álvarez Maínez, el priista Alejandro Moreno, se sumaron a Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, siempre mencionados en debates parlamentarios sobre corrupción. El proyecto sirvió de catarsis a los diputados para ventilar un extenso repertorio de injurias y agravios en una lucha de todos contra todos. Morenistas contra priistas, emecistas contra priistas, morenistas contra emecistas, panistas contra morenistas, petistas contra priistas, panistas contra petistas y emecistas contra morenistas. Vamos. En fin, solamente faltó un concurso de albures antes de la aprobación en lo general y en lo particular del proyecto, con 343 votos en pro, 124 en contra y una abstención, por lo que la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, la turnó a los congresos de los estados y de la Ciudad de México. Luis Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Roberto Velasco rindió protesta como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores tras ser ratificado en el Pleno del Senado de la República. Dicho nombramiento fue avalado en la Cámara Alta con un total de 81 votos a favor y 30 más en contra. Tras la votación, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, tomó la protesta correspondiente al nuevo canciller. Los grupos parlamentarios plantearon temas prioritarios en la agenda exterior del país, como la migración, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la relación bilateral con Washington y la geopolítica latinoamericana. Bueno, ¿y qué pasó en la mañanera? David Pérez Tejada, buenas tardes, cuéntanos. ¿Cómo están, Alberto? Buenas tardes a toda la audiencia. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum nos aseguró que, pasando la elección, volverá a mandar la iniciativa para que la democracia participativa sea contemplada y la gente pueda solicitar la revocación del mandato en otras instancias federales, incluyendo al Poder Judicial. Esto comentó. Un capítulo muy importante tenía que ver con ampliar la decisión de los ciudadanos sobre distintos temas en los municipios, en los estados. Como hay una característica, no se puede plantear la misma reforma el mismo año que se propuso, esto lo vamos a llevar después porque yo creo que es importante que la gente decida hacia 2000, ya después de la elección quizá, volver a plantear una reforma donde la ciudadanía, el pueblo, tenga la posibilidad de decidir sobre temas en sus municipios, en los estados o a nivel federal, fortalecer la consulta pública, lo que se llama la democracia participativa. Pero bueno, eso ya será después. Por otra parte, la presidenta se dijo orgullosa de apoyar al gobierno cubano porque dijo es la mejor tradición diplomacia que ha tenido nuestro país. ¿Esto comenta? Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba. Al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano. Orgullosa estoy de apoyar al pueblo de Cuba porque es la mejor tradición diplomática que ha tenido nuestro país. Porque México es hermano de los pueblos y nos sentimos orgullosos de apoyar a Cuba como apoyamos a El Salvador, como apoyamos Honduras con el programa Sembrando Vida, como apoyó el general Lázaro Cárdenas a la República Española, como apoyaron gobiernos posteriores a la llegada de muchísimos sudamericanos frente al golpe, a los golpes de Estado, como apoyamos a California con los incendios forestales. Informe 24.mx. Escucha Informe 24 Nacional desde la Ciudad de México con Alberto Peláez. Un nuevo estilo de hacer noticias. 24 minutos en la noticia. Informe 24 todo el día en la noticia. De lunes a viernes escucha a Yadid Valdés. A partir de las 13:24, Informe 24 Monterrey. Todo el día en la noticia. Hoy quiero brindar por nosotros, por la alegría de estar juntos, por esos momentos que perduran a través del tiempo, por aquellos que nos mantienen latiendo el corazón, y sobre todo, por los que nos mantienen vivos día a día. Porque la vida es demasiado corta para dejar de tomar un buen vino. Vino Elías Mora, lo mejor del vino español. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, @ La Vina Importadora. Facebook, @ La Viña. Informe 24, todo el día en la noticia. Escucha Informe 24 Nacional. 24 minutos en la noticia. En este mundo se vive rápido y directo. Por eso, en 24 minutos te informamos todo lo que necesitas. Informe 24 Nacional. Todo el día en la noticia. Informe 24.mx. Bueno, la Fiscalía General de la República informó que las 145 personas afectadas por el descarrilamiento del tren interoceánico optaron por la reparación integral del daño, por lo que se procedió a la extinción de la acción penal. La titular de la institución, Ernestina Godoy, reiteró que la causa del accidente, el cual dejó un saldo de 14 personas fallecidas, fue el exceso de velocidad. Estos acuerdos contemplados en la Constitución y en la ley ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada, según dijo. Tenga la certeza que hemos dispuesto que todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar impunidad, agregó. ¿Qué más tenemos, Luis Fernando? Un hombre de 50 años falleció luego de que presuntamente se atragantó mientras comía al interior de una empresa en el municipio de Monterrey, en la colonia Independencia. Los hechos fueron reportados en una compañía ubicada en la calle Jalisco y 2 de Abril. Pese a los esfuerzos de los paramédicos, quienes le practicaron maniobras de reanimación pulmonar, la víctima, identificada como Arturo, falleció. De acuerdo con los primeros informes, el hombre estaba comiendo cuando, al tratar de pasar un pedazo de carne, este se atoró, provocando que comenzara a ahogarse. Tras lo anterior, de inmediato se solicitó apoyo de Protección Civil Municipal, quienes al llegar lo encontraron inconsciente. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, la persona murió. Al sitio llegaron elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones para comenzar con las indagatorias correspondientes. Bueno, ¿y qué más ha pasado en el país? Vámonos al carrusel de los estados. A través de su programa de atención a migrantes y movilidad humana, el Consejo Estatal de Población entregó apoyos alimentarios a 11 albergues de Ciudad Juárez y Puerto Palomas de Villa en el municipio de Ascensión, dirigidos a personas migrantes. De acuerdo con Dirvin García Gutiérrez, jefe del Centro de Atención Integral a Migrantes, el apoyo beneficiará a 660 personas y forma parte de las acciones para fortalecer la asistencia humanitaria en esta zona fronteriza. La entrega corresponde a la segunda dispersión de alimentos del año realizada por el COESPO con una inversión de 377.194 pesos. Los apoyos entregados consisten en insumos de primera necesidad como vegetales, frutas, cereales, leguminosas, productos enlatados y proteínas con el objetivo de garantizar una buena alimentación. Para Informe 24 en Ciudad Juárez, Chihuahua, Juan José Luna de la Rosa. Tequila sigue en el limbo. Debido a que terminó el interinato de 60 días de Lorena Rodríguez Rivera como alcaldesa de Tequila, tras la detención del exalcalde Diego N., vinculado a proceso por nexos con la delincuencia organizada, ayer se iba a llevar a cabo una sesión de cabildo para ratificar o bien nombrar a un nuevo presidente municipal. Sin embargo, la alcaldesa y el secretario general del ayuntamiento boicotearon la sesión y no se presentaron. Según se ha difundido, el síndico Fernando Contreras se perfila como el futuro alcalde, quien regresó al ayuntamiento luego de 5 meses de licencia por las amenazas del exalcalde Diego N. Mientras tanto, la moneda está en el aire. Desde Guadalajara, en Informe 24, David Correa Aldrete. Como parte de las acciones dentro de la investigación relacionada con los casos asociados a la Administración de Soluciones Parentales, Sueros, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el pasado 7 de abril se ejecutó una diligencia de cateo en un inmueble ubicado sobre la avenida Zacatecas en la colonia Centro de Ciudad Obregón. Durante la intervención fueron aseguradas 216 soluciones salinas, de las cuales 178 se encontraban preparadas para su administración y 38 más sin preparar, así como medicamento diverso, equipos de venoclisis, jeringas, documentación, una libreta con anotaciones y un dispositivo telefónico, además de otros indicios de interés para la investigación. Todo indicio fue debidamente fijado, embalado y asegurado conforme a protocolo pericial y ministerial. Desde el estado de Sonora para Informe 24, Saúl Rodríguez García. Queridos compañeros, en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que mantendrá desplegadas las fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado y amenazó con lanzar una ofensiva más grande y más fuerte en caso de incumplimiento, al tiempo que aseguró que el estrecho de Hormuz seguirá abierto y que Teherán no desarrollará armas nucleares. En un mensaje difundido en Truth Social, en su cuenta, Trump subrayó que todos los buques, aeronaves y personal militar de Estados Unidos, junto con municiones y armamento, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el acuerdo real alcanzado, insistiendo en que el despliegue responde a la necesidad de asegurar la estabilidad de la zona. Pues hombre, el acuerdo no se está cumpliendo porque Israel sigue bombardeando el Líbano, aduciendo que quiere acabar con Hezbollah, pero vamos a ver hasta dónde llega y con qué se va a quedar, y a ver qué es lo que hace en respecto a Trump, porque dice que el acuerdo, por cierto, Luis Fernando, dice que el acuerdo es un éxito cuando los 10 puntos y los desde Irán, todos para Irán. Lo que pasa es que se ha metido un berenjenal que a ver cómo salimos. Perdón, cuando quieras. Alberto, el jefe de la Organización de Medicina Forense de Irán, Abbas Masjedi Arani, elevó este jueves a más de 3.000 los muertos en la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Hemos perdido a más de 3.000 personas en los ataques enemigos en todo el país, dijo Masjedi a la agencia Misan. La fuente agregó que el 40% de los fallecidos no pudieron ser identificados inicialmente y que aún trabajan para poder identificar a los cadáveres. En el último mes, Irán no había ofrecido datos del número de muertos de su territorio en el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora RANA, con sede en Estados Unidos, calcula el número de muertos en 3.636, 1.701 de ellos civiles. En la opinión de Jesús Martín Mendoza. Muchas críticas ha recibido la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum luego de sus comentarios en torno a la misión Artemis, que llevó a 4 astronautas alrededor de la Luna y que regresarán el día de mañana a nuestro planeta. La presidenta dijo que ese dinero se debió haber utilizado para paliar la pobreza en el mundo. Lo comentado por la presidenta mexicana, desde mi punto de vista, es uno de sus peores comentarios o peores reflexiones en su vida como política, porque ella, como doctora en física, debe saber que la tecnología desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, en la carrera espacial de los 60s y los 70s, ha servido para el desarrollo tecnológico de una gran cantidad de instrumentos que hoy se utilizan en el mundo para paliar las dolencias y la pobreza de la población. Este tipo de misiones, como es el caso de Artemis y el anunciado proyecto para establecer una base permanente humana en la Luna, va a generar el desarrollo tecnológico para el beneficio de la humanidad y, por supuesto, de sus pobres. El no entender los alcances que tiene la investigación científica ponen en duda el conocimiento histórico y científico de la propia presidenta. Esto debe entenderse no como una crítica o un ataque, debe entenderse como una observación, porque alguien con sus credenciales no puede darse el lujo de decir lo que dijo. Informe 24. El informe 24. Los espectáculos. Bueno, Lili, o sea, además de la malucha que te has comido, ¿qué nos cuentas hoy? Hola, Alberto. Sí, pues mira, el día domingo 12 de abril se va a estrenar la tercera y última temporada de esta serie llamada Euforia, que sin duda ha sido una de las más populares en los últimos años. Entonces, bueno, esta ha acumulado 25 nominaciones a los Emmys en sus primeras dos temporadas y se espera que pues este sea el cierre de todos los personajes que pues son entrañables ya, y que sin duda los actores se han vuelto bastante populares a partir de este, pues de este proyecto, entre ellos pues Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney, por decir algunos nombres. Yo no la he visto, pero me han hablado mucho de ella, bien sí. Y mal, ¿eh? Sí, la verdad es que las primeras temporadas son bastante buenas, esperemos que sea este el cierre de, pues de la historia ya completa. Bueno, gracias Lili, buenas hasta tardes. Luego, buenas tardes. En Informe 24, clima. Muy buenas tardes. Este día, una vaguada en altura se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana. En interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, así como rachas de viento en ambas regiones. Por otra parte, canales de baja presión en la mesa central, sureste del país y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dicha región. Finalmente prevalecerá la onda de calor en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Tome sus precauciones y disfrute del clima. Les saluda Ela Canet. Informe 24, todo el día en la noticia. Muchas gracias, Elena. ¿Con qué terminamos, Luis Fernando? Alberto, la mujer conocida como la reina de la ketamina, culpable de traficar el anestésico que provocó la dosis fatal del actor Matthew Perry en 2023, fue sentenciada a 15 años de prisión. En septiembre de 2025, Yasmin Saga se declaró culpable de un cargo de mantener un local relacionado con el tráfico de drogas, 3 cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de este anestésico que provocó la muerte o lesiones corporales graves a personas afectadas. En el memorando de la sentencia, los fiscales afirmaron que durante años, Sanga, de 42 años, a quien se le atribuye la muerte de al menos 2 personas, incluida Perry, operó en un negocio de narcotráfico desde su residencia en North Hollywood. Para cultivar su negocio, se promocionó como una distribuidora exclusiva que atendía a una clientela de alto perfil de Hollywood, mientras trabajaba para expandir y obtener ganancias de su tráfico de drogas. Sabía y hacía caso omiso del grave daño que su conducta estaba causando, señaló el escrito. Antes una anotación, Luis Fernando, con el tema de Irán, la paz es fundamental ya cuanto antes, por muchos motivos, entre otros muchos, porque todos los países del Golfo, Omar, Bahrein, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí, los Emiratos, viven de lo que les traen por el estrecho de Hormuz, porque en esa parte del planeta solo hay arena y mucho desierto. Y es verdad que tienen mucho petróleo, pero claro, tienen que vivir de algo, y viven consiguiendo todos los alimentos desde primera necesidad a los más sofisticados, es porque son barcos que llegan hacia el estrecho de Hormuz, hacia arriba. Por eso es fundamental, están pidiendo ellos que se acabe con tontes la guerra, Por ese motivo, porque tiene que comer y tiene que beber. Pero bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Yo estoy muy pesimista con que el 21 se acabe la guerra en Islamabad. No, no lo veo. Pero está bueno, todo muy raro, ¿no? Está muy complicado. Vamos a ver. Bueno, es 1:24. Nos tenemos que marchar. Luis Fernando, Lili, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Mañana, como siempre, nos escuchamos a 1:00. Mientras tanto, gracias. Que descansen. Muy buenas tardes. Aquí termina. Informe 24 minutos desde la Ciudad de México con Alberto Peláez. Informe 24 Nacional, todo el día en la noticia. En el 95.5 no tenemos problemas por escuchar lo que a ti más te gusta. Sin géneros, sin reglas. Estás en Calle. Ya destiempo, sin piedad y en silencio, bésame. Se acabará después. Bésame y beso a beso por el cielo al revés. Bésame sin razón, porque quiere el corazón. Bésame. Mientras yo muero lento, bésame sin motivos y estaré siempre.

Les quiero decir que Thalía y Yuri juntas, que están preparando este par de famosas para su público, les tenemos todo el chisme y la historia. Además, el luchador El Patrón ya no encuentra salida, le caen más demandas. Después de haber golpeado a su esposa, más mujeres se suman a demandarlo también. Alfredo Adame gritaba a los cuatro vientos que él gritó que El Patrón era un violentador, que él tenía la razón, ya saben cómo es Adame. Y por si fuera poco, más detalles sobre el escándalo de la guapísima Ana Bárbara y su pareja. Siguen saliendo chismes, huelemoleríos y creo que el distanciamiento ya es rotundo. Todo esto y muchísimo más en La Tijera, Informe 24 y Fabián Lavalle. En unos minutos, este lugar estará lleno de personas que para llegar aquí habrán hecho un recorrido de hasta 2 o 3 horas. Vivir cerca se ha convertido en un privilegio. Las rentas son impagables, los requisitos absurdos y los créditos inaccesibles. En Movimiento Ciudadano proponemos apoyo económico para tu primer hogar. Que la alcaldía sea tu aval y regular las aplicaciones que provocan precios excesivos. Así se construye el México Nuevo. Movimiento Ciudadano. La Fuerza Naranja. Un fin de semana en familia también puede cuidar tu salud. Mientras unos barremos el patio, otros voltean cubetas, tiran cacharros y cortan maleza. Así evitamos mosquitos y garrapatas que transmiten dengue y rickettsia. Organízate con tu familia y prevén enfermedades. En tu casa limpia te sientes bien y proteges a quienes más quieres. Sonora se transforma. Sonora, tierra de oportunidades. Sin límites. Sin géneros. 95.5 Calle. La radio de la ciudad. Entendí que fue una mala partida. Porque con mi corazón terminaste jugando. Pero pa' que sepa no estoy arrepentida. Porque al perderte terminé ganando. Y se terminó. No quiero tu besito ni tu falso amor. No mandes regalito, no pidas perdón. Que mi corazoncito y que a ti será. Qué pena me das. Si te vieran como venís y me robas. Pero puertas afuera eres un galán. Y a tu telenovela ya le di final. A tus engaños y a tu mentira le digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé. Ni por un segundo tu doble vida voy a volver. Lady, lady. Se dice que mía estás pensando y yo ya te olvidé. Que me ando los rincones llorando y yo ya te lloré. Una apareció otra poquita y a ti te conquistó. Y yo que por ti andaba loquita, pero ya se acabó. Y se terminó. No quiero tu besito ni tu falso amor. No mandes regalito, no pidas perdón. Que mi corazoncito hoy te dice no. Qué pena me das. Si te vieran como venís y me rogas. Pero puertas afuera eres un galán. Y a tu telenovela ya le di final. A tu engaño y a tu mentira. Adiós. Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé. Ni por un segundo tu doble vida voy a volver. A tu engaño y a tu mentira. Adiós. Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé. Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver. La música es una forma de vida. La música lo es todo. En el 95.5. No limitamos la música. Estás en Calle, la radio de la ciudad. Me equivoqué al darte un beso. Te enamoraste y de ti no quería eso. ¿A quién

Tus oídos están en el 95.5. Calle, la radio de la ciudad. Tú piensas que yo me muero sin ti, que desde que huiste la paso llorando sin fin. Y crees que no, no podré seguir, que estoy deprimida desde tu partida. Que yo soy mejor así, que cuando te fuiste perdiste lo único bueno de ti, que nadie te dio, oh, oh, oh, lo que yo te di, y ahora tu vida ha quedado vacía sin mí, y yo la paso. En el 95.5 podremos improvisar, pero nunca perderemos el ritmo. No podrás dejar Calle. Usted, mi amor, no se ha dado cuenta porque se siente enamorada. Yo le dije al oído que la amaba. Yo le llené de besos esa mirada. Usted me amó. Tal vez no recuerda, pero fuimos muy felices. Le saqué varias sonrisas con mis chistes. Fuimos todo y

como tú eres, ya me encantas hasta tu mal humor. A mí me enamoró lo que tú me pidas, te lo juro. Todo el día no salgamos ni a la esquina. Dime lo que se te antoja, yo te pido la comida. Ahora soy 95.5 Calle, la radio de la ciudad. XHNAS con 10.000 watts de potencia. Boulevard Obregón, número 216, local A, esquina con Otero. Colonia Reforma. Código postal 85.800. Navojoa, Sonora, México. Comunícate a cabina 421-2999. Oficina 422-2999. Y en nuestras redes sociales como Calle, la radio de la ciudad. Grupo Audiorama Comunicaciones. Informe 24 presenta. Informe 24 presenta. Desde la redacción de Informe 24, estas son las noticias. Sonora se encuentra entre las entidades afectadas por condiciones climáticas adversas, con pronóstico de lluvias, rachas de viento y posibles tormentas. Autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles afectaciones, especialmente en zonas serranas. En Sonora, autoridades de salud confirmaron que ya suman 8 personas fallecidas tras la aplicación de presuntos sueros vitaminados en una clínica privada de Hermosillo. De acuerdo con el reporte oficial, se han identificado al menos 11 casos relacionados con este tratamiento. 8 personas perdieron la vida, una permanece hospitalizada y 2 más ya fueron dadas de alta. Las investigaciones apuntan a un médico como posible responsable por homicidio culposo, derivado de una presunta mala práctica médica. Mientras tanto, autoridades sanitarias y la Fiscalía Estatal mantienen operativos de verificación, análisis de muestras y seguimiento epidemiológico para evitar más riesgos a la población. Para Informe 24, Adrián López. Más información a un clic en audiorama.mx. Todo el día en la noticia. Informe 24 con los temas más relevantes del estado. Porque informarte es nuestra misión. Con las voces autorizadas de la noticia. Sin límites. Sin géneros. 95.5 Calle. La radio de la ciudad. We'll be right back.

por sacarte de esta soledad y darte de esos besos que él ya no te da. Tú llama cuando quieras que aquí voy a estar, y si te hizo un daño lo voy a arreglar. Yo sé que estás para mí y yo soy para ti. No dejemos morir lo que tenemos aquí. Él nunca supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré, él no sabe cómo tratar a una mujer. Cuando tú quieras me llamas. Remix. En el 95.5 no tenemos problemas por escuchar lo que a ti más te gusta. Sin géneros, sin reglas. Estás en Calle. La música que no pasa de moda. La música que vive dentro de ti. Estoy llorando en mi habitación. ¿Qué tal, mis amigos? Los invito para que nos escuchen en nuestro espacio de retro de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. No se lo pueden perder aquí por Calle 95.5 FM. Retro con Román Valencia por Calle 95.5 FM. Jueves de mucha información en La Tijera, Informe 24 y Fabián Lavalle. Eduardo Yáñez tiene problemas de nueva cuenta en la fiscalía. Una periodista lo demandó. Qué bárbaro, la verdad. No sale de una cuando ya está en otra. Pero la periodista creo que es la que exageró. Además, Maribel Guardia muy triste a 3 años de la muerte de su hijo Julián. José Manuel Figueroa, por otra parte, dice que llegará hasta las últimas consecuencias con la demanda en contra de Imelda Tuñón por bocona. Y además tenemos, por supuesto, los Fonsi Tips de todos los jueves, con lo mejor de la moda. Todo esto y muchísimo más en La Tijera. Informe 24 y Fabián Lavalle. Sin límites. Sin géneros. 95.5. Calle. La radio de la ciudad.

En el 95.5 podremos improvisar, pero nunca perderemos el ritmo. No podrás dejar calle. No tenemos problemas por escuchar lo que a ti más te gusta. Sin géneros, sin reglas. Estás en calle. Hola, buenas tardes. La renta ya subió. Oiga, ni siquiera me avisó. Estoy avisando. Con ese aumento no voy a poder seguir. Con lo que pagas de renta y hasta con menos, en el Infonavit puedes tener tu propio hogar nuevecito. Ven y forma parte del programa Vivienda para el Bienestar. Construimos un mejor futuro para ti. Infonavit, Gobierno de México. Buena la cuaresma en Ley. Buenísima. Oye estos precios. Chuleta de paleta, kilo 66.90. Chile jalapeño en rajas La Costeña, 240 gramos, 13.50. Pierna sin hueso fresca, kilo 94.90. Más frescura, más ahorros. Buena la cuaresma en Ley. Válido al 6 de abril. En la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, trabajamos con organizaciones de la sociedad civil para promover la cultura de la denuncia y prevenir los delitos electorales. Si ves a alguien, recoger credenciales de elector sin justificación, amenazar con suspender servicio público o programa social, apoderarse, destruir, vender material electoral e insumos para la elaboración de credenciales de elector, denuncia. Justicia y legalidad para Sonora. En la Cámara de Diputados dimos un paso histórico en favor de las y los trabajadores. Por eso, aprobamos la reforma al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y regular el trabajo extraordinario. La implementación será gradual hasta el 2030, pero marca un cambio histórico que fortalece el bienestar, la productividad y el equilibrio entre la vida laboral y familiar. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. En el 95.5. Calle. No es difícil mezclar el amor y el trabajo. Me